quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me ría? ¿Quieres que sonría? Si una mueca triste notas en mi cara, ¿quieres que me alegre? Y no te das cuenta, dulce cariñito, de lo que me dices son palabras que me hieren. Sí, mi amor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me ría? ¿Quieres que sonría? Si una mueca triste notas en mi cara, ¿quieres que me alegre? Y no te das cuenta, dulce cariñito, que lo que me dices son palabras que me hieren. Sí, mi amor. Ay, ay, ay, suave cariñito, no me trates así. De tanto sufrir, ay, ay, ay, suave cariñito, no me trates así, ay, ay, ay, estoy cansado de tanto sufrir. ¿Qué quieres que haga?